Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente reunidos para un nuevo programa, un nuevo capítulo desde las tinieblas radio. El programa de hoy va a llevar por nombre Metal en Vivo. Sí, es que vamos a estar tocando. Vamos a estar tocando a una banda en vivo. El turno de hoy es para una de las bandas más importantes del metal de los años 90. Ellos partieron en el 86, pero fue en los años 90 cuando crecen como banda y surgen muy buenos discos de metal. Hoy vamos a tocar a la banda brasileña, los pioneros del metal allá en Brasil. Hablo de Sepultura, que comienzan en el año 86 grabando un demo llamado Bestial Devastation. ¿Qué se puede decir de este demo, de este disco? La verdad es que tenía un sonido realmente paupérrimo. Tenía toda la actitud trashera de ese tiempo. No era un mal disco en cuanto a letras, en cuanto a música, pero sí sonaba muy mal. Lo que hay que destacar en este demo de este grupo fue toda la fuerza, toda la potencia que imponían. Siempre Sepultura se destacó por eso. Nunca fueron muy técnicos, no eran virtuosos, pero sí tenían eso, tenía lo que a muchas bandas les falta, que era garra, fuerza y ganas de triunfar. Lo que vamos a escuchar de Sepultura fue el último concierto que daría Sepultura antes de que Mark Cavalera dejara la banda. Fue uno de los mejores conciertos que se hayan oído de esta banda. Fue en el año 1996, grabado en el Brixton Academy de Londres, el 16 de diciembre de 1996. Y bueno, vamos a empezar ya con la música de esta legendaria banda brasileña. Vamos a ir con una serie de temas. Primero la intro, una muy buena intro. Se llama Itzari, que es la tribu brasileña con la cual Sepultura grabó el último gran disco que hizo, que fue el Roots. Después siguen Roots, Bloody Roots, Speed, Territory, Monólogo, Andok, Ouvido, Breed Apart, Actitude, Cultural, Troops of Doom, y cerramos ese bloque con Many of the Remains, pegada de Mass Hypnosis. Disfruten de Sepultura en vivo. Golden One! Who does this one? Bye. Thanks a lot, London! Cheers! Chico Science! É uma revolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas. Basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo da origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. Viva Zapata! Viva Sampino, Antônio Conselheiro e todos os Panteras Negras. Chego embora, paparei. Lampião, sua imagem e semelhança. Eu sei também, eles lutaram um dia. I'm gonna go your own way. I'm gonna go your own way. How's it going, Brixton? I'd like to dedicate this song to all of you that came here and all the people that gave respect and support to Sepultura at Donington when we heard about Dana. This song goes out from our hearts to Dana up in heaven. This is Attitude! respect. For something fucking old! Troops of Thank you. Ahí estuvo esa primera parte de este gran concierto que diera Sepultura en el año 96 en el Brixton Academy de Londres. Como ven, la música, la ejecución de todos los instrumentos, más la poderosa voz, la siempre poderosa voz de Max Cabrera, no hacían presagiar a nadie que después de ese concierto se consumaría la ruptura de Sepultura. Pero bueno, hablando más de la historia de esta banda, no fue hasta el disco del año 89, el Beneath the Remains, donde Sepultura se ganaría la fama de gran parte del mundo del metal. Obtuvo tantas buenas críticas el disco que para ese entonces fue la primera gira mundial del grupo. Insisto que, y cabe destacar que los dos discos anteriores, el Morbid Vision del 86 y el Esquizofrenia del 87, fueron muy muy buenos discos, para mí muy buenos. Era puro thrash y death metal con mucha fuerza, sonido muy demoníaco, muy muy primitivo. Esos discos ya le hacían ganarse la idolatría en algunas partes del mundo, más bien dicho del underground, de todo el underground metalero que vino después. No es raro encontrar a bandas como Sacramentum, Underground, Lord Belial, tributando sus más antiguos clásicos. Pero como digo, fue en Beneath the Remains, un disco muy bien logrado. Ya fue un trabajo más serio, un disco muy bien logrado. Sale en el año 89 y es con el que dan su primera gira mundial con un éxito avasallador. Ya después la fama y los contratos, el dinero empiezan a dar los frutos en esta banda. El año 89 y todo, parte del 89 y todo, casi todo el 90 se ocupó en giras, conciertos, grandes conciertos. Pero ya se acercaba el año 91 y otro disco deberían sacar. Estaban en la disquera Roadrunner Records, que albergaba grandes, no sé si tan grandes bandas, pero había mucho metal, mucho de metal, mucho de rock. Fue así como en el año 91 editan para lo que a muchos sería el mejor disco de la carrera de Sepultura. Hablo del gran disco Arise. Este disco ya era un disco mucho más maduro de la banda, con un sonido espectacular, guitarras poderosas, contundentes. La batería de Igor ya se podía apreciar de mejor manera, y un Max Cabrera inspiradísimo, un gran frontman. Este disco fue el que ya los lanzó a la cúspide y los puso dentro del serial de las mejores bandas de metal en ese entonces. A ellos no les importaba mucho compararse con otras bandas, ¿no? Bandas como Metallica, por ejemplo, o Iron Maiden o Slayer. Ellos eran fan de esas bandas, pero ellos querían mantener su propio sonido. En ese entonces ya la fama les empieza a jugar de su lado. Comienzan otra gira mundial, la de La Raíz. Una gira exitosa. Ya los grandes festivales para ellos comenzaban a asomar entre sus vidas. Las grandes cadenas televisivas, como por ejemplo MTV, ya empezaban a rodar sus videos. De este disco salen 3 videoclips del gran tema Rise, también de The Embryonic Cells. Fue tan exitoso ese disco que estuvieron un poco más de un año haciendo giras, un año, 2 años, cuando ya después se lanzan de lleno con lo que sería su próximo disco, otro gran aclamado disco. Y bueno, vamos a seguir con la música, siguiendo con este gran concierto. Vamos a seguir con otro bloque, una serie de temas, partiendo con Born Stubborn, Desperate Cry, Necromancer, Dusted, Endangered Species, We Who Are Not As Other, Straight Hate y Dictar Toshit. Sepultura in our hearts can't take away. These roots will always remain. We'll be right back. Marcelo Dias. We go from 1986 to 1996. This is Dustin! We'll be right back. does in his fucking life. What goes around comes disappear. Dictatorship. Cultura el disco a raíz y todo lo que significó desde su salida, todas las giras mundiales y todo eso, ya era parte del pasado. Los primeros problemas entre la banda ya empezaban a surgir, cosa que no alcanzaban a percibirse. Ya el envión lo tenían fama, lo tenían todo, solo querían seguir adelante. En el año 93 ya comienzan a cimentar lo que sería su próximo disco, que era de gran expectación dentro del mundo metalero. Es así como en el año 94, principios del año 94, sacan otro disco, otro discazo de este grupo, que sería un nuevo renacer de esta banda. Otros tiempos, otro sonido, la experimentación ya se dejaba sentir. Es así como nace Chaos AD, un disco que explora todo lo que Sepultura llevaba adentro, todo lo que Max llevaba adentro y plasmaba en sus discos. El disco completo era pura rabia, era protesta, temas sociales, una clara crítica a la sociedad, de esos tiempos. Crítica a todo lo que les pareciera mal. Es así como de ese disco salen dos singles que serían después iconos del metal de los 90, de mediados de los 90. Los dos singles que ya terminaron por hacer tremendamente famosa a esta banda. El primer tema es Refuse Resist. Un tema con mucha rabia, mucha protesta, donde se habla de toda la represión que comienza a surgir en todo el mundo, los problemas para la gente en expresarse. Todo esto era ese tema, que su traducción en español significa rechaza y resiste. Una pateadura en el trasero para los dueños de este mundo. El otro tema claramente importante es una joya, se llama Territory, que tiene la particularidad que su videoclip fue grabado en esa zona de conflicto, la zona de conflicto entre Palestina y Israel. También una clara protesta contra una guerra que dice ser santa, pero que ninguno de los dos bandos tiene la intención de terminar. Es una historia de nunca acabar. con el surgimiento de este disco, que era totalmente diferente a todos los que habían salido años atrás, empiezan a surgir nuevas bandas, nuevo público para esta banda, porque ya se dejaban ver claramente los nuevos sonidos de Sepultura, que no dejaban de ser brutales, pero sí mucho más un metal elaborado. Todo supone a este disco, es como la creación de otro estilo musical. Después de que sale este disco, un centenar de bandas comienzan a hacer nueva música claramente influenciada por estos brasileños. Es así como uno hace el nu metal o el agro metal en todo el mundo, claramente inspirado en este disco. En todo el mundo ya la idolatría es total hacia esta banda. Bueno, y vamos a ir con la última parte de este concierto realizado en el año 96 en el Brixton Academy de Londres. Seguiremos adelante con este concierto y la seguidilla de temas serán Arise, Pegada de Dead Embryonic Cells, Slave New World, Biotech, Invisila, Inner Self, Policía, Guigotano, Kaiowas, Rata Mahata y el cover hecho a Motorhead con el tema Orgasmatron, que este tema se incluyó en una edición del disco del Arise del año 91. Sigan disfrutando de Sepultura en vivo. I see the world. Oh, I see the world. All right. Oh, song the lyrics was written by Jello Biafra from Dead Kennedys. Biotech is Godzilla! How are you motherfuckers doing tonight, okay? We'd like to thank everybody that came and sold this place out to check out Sepultura, Floodgate, and Strife tonight, man. Thank you very much. This goes out to the whole Sepultura tribe, one wild, non-conformity in our inner self! We'll be right back. gonna do a little jam here right now, like it always is, the fucking Sepultura show. We got a friend from Strife here. This is dedicated to everybody that wanna fuck shit up in a marsh pit. This is the time to do it. Cro-Max, we gotta know! Fucking rule. Thank you. Let's go fucking ape shit! Hata Marata! This song is dedicated to everybody that made all our dreams come true. To the whole Sepul tribe, our families, our friends, and all of you. I am the one, Orgasmatron! Ahí estuvo este gran concierto de Sepultura, mostrando toda la potencia, garra, raya que siempre los ha caracterizado, al menos mientras estuvo el gran Max Cabrera. Después de ese gran título que fue Chaos AD, que ya los terminaba por poner en la cima del metal, y en el año 96 sale su otra gran obra, llamada Roots, que exploraba todas sus raíces, haciendo temas muy experimentales, tocando otro tipo de instrumentos y ya teniendo otros invitados dentro del disco. Claramente era ya era el pic de sus carreras, el pic de su creatividad. Roots fue un gran disco. Fue un gran disco que confirmó toda la fama, todo lo que ya habían ganado. Habían temas en ese disco que ya claramente eran buenos temas, pero solo eran para escuchar el disco. Los temas envasados claramente no eran buenos temas para tocar en directo. Después, en ese mismo año, ya los problemas ya tocaban fuerte a la banda. Max Cavalera tenía todas las intenciones de seguir con Sepultura y todo su legado, pero los fuertes choques que tuvo con los grandes choques, las grandes discusiones que tuvo con los demás integrantes de la banda, sobre todo con Andreas Kisser, el guitarrista, suponían la ruptura del grupo. Y es que Andreas y los otros integrantes, Paulo e Igor, querían otra senda para Sepultura, querían dar un giro a sus carreras y convertirse en una empresa, así como tal como lo es Metallica y Iron Maiden. Max no quería eso. Max se opuso fuertemente, y lo más justo decía él era que Sepultura terminase para siempre si es que uno de sus integrantes salía. Era lo que habían pactado hace tiempo, una cosa que no se cumplió. El dinero, la fama, el éxito fueron más fuertes que sus propias convicciones. Es así como Max, en el año 96, se aleja de la banda, agobiado por todos los problemas, por todos sus problemas con la banda, llegando a separarse también de su propio hermano Igor, con el que habían formado y fundado esta banda. Pero Max, lejos de todos los problemas que tuvo, es un luchador incansable, así que no tardó mucho tiempo para formar otra banda después de Sepultura. Después formó Soulfly, ya con un marcado estilo, siempre tocando metal, haciendo metal duro, pero ya con muchas influencias del metal de los 90, de finales de los 90. Es así como se encuentra con viejos amigos y el primer guitarrista de Sepultura, con el que forma Soulfly. Los demás integrantes de Sepultura después comienzan otra etapa y la búsqueda de un nuevo vocalista. Después de ese año 96, Sepultura hasta ahora ha deambulado en la mediocridad, si se quiere, sacando discos, ya haciendo un metal básicamente, se puede llamar comercial, haciendo obras conceptuales que bueno, no logran acaparar la atención de muchos de sus antiguos fans. Bueno, después de todos los años, Sepultura yendo por su lado y Max por el otro, Max y su hermano Igor se vuelven a juntar. Fue la reconciliación definitiva entre los hermanos fundadores de Sepultura y forman su propio proyecto que se llama The Cavaleras Conspiracy, un regreso a las raíces espectacular. Bueno, y Max también sigue con su banda Soulfly, haciendo metal, también volviendo a las raíces. Bueno, es de esperar que algún día esa gloriosa formación de Sepultura, Max, Igor, Paulo y Andreas, vuelvan a juntarse y que vuelva el renacer de Sepultura. Es lo que muchos queremos. Por el momento se ve difícil. Pero que se hayan juntado los hermanos Cavalera, ya eso ya es un paso. Esto fue desde la tienda de la radio, con el capítulo Metal en Vivo. Esto fue Sepultura. Sigan disfrutando con el mejor rock y metal acá desde la tienda de la radio. Hasta luego.